vio en París, en una calle céntrica, aunque secundaria. Este hombre, sucio, maloliente, tocaba un viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba su sombrero, con la esperanza de que los transeúntes se apiadaran de su condición y le arrojaran algunas monedas para llevar a casa. ¡Qué vida tan miserable la que me ha tocado vivir! Ni siquiera Dios se apiada de mi alma, porque me sigue teniendo vivo, penando y penando. Por favor, madrecita, apiádate de este hombre con unas moneditas para comer y llevar algo a mi casa. El pobre hombre trataba de sacar una melodía, pero era del todo imposible identificarla debido a lo desafinado del instrumento y a la forma displicente y aburrida con que tocaba ese violín. Si logro tocar una buena melodía, seguro la gente me dará muchas monedas. Sí, eso es, tocaré buena música. Un famoso concertista, que junto con su esposa y unos amigos salían de un teatro cercano, pasó frente al mendigo musical. Pero, ¿qué manera de atentar contra el arte de la música? ¡Dios mío! ¡Pobre violín! ¡Qué asco! Querido, enséñale a este pobre hombre cómo se toca el violín. El hombre echó una mirada a las pocas monedas en el interior del sombrero del mendigo y decidió hacer algo. A ver, hombre, préstame tu violín. A ver qué se puede hacer con este instrumento. Pero trátelo con mucho cuidado, porque me lo obsequió un tío mío que murió tocando este violín y le tengo mucho cariño. No te preocupes, hombre. Estás hablando con un músico que da conciertos. Pero qué desafinado está este violín. Oído, mi querido amigo. Mucho oído se necesita para afinar el instrumento. Y entonces, vigorosamente y con gran maestría, arrancó una melodía fascinante del viejo instrumento. Los amigos comenzaron a aplaudir y los transeúntes comenzaron a arremolinarse para ver el improvisado espectáculo. ¡Qué hermosa melodía! ¡Pero mira! Es de allí donde proviene esta linda tonada. A eso se le llama hacer música. Al escuchar la música, la gente de la cercana calle principal acudió también. Y pronto había una pequeña multitud escuchando arrobada el extraño concierto. No creo lo que mis ojos ven. ¡Cuánta plata, monedas y billetes! Mi sombrero está a punto de rebalsar. Mientras el maestro sacaba una melodía tras otra con tanta alegría, el mendigo musical estaba aún más feliz de ver lo que ocurría. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ese es mi violín! ¡Es mi violín! ¡Qué hermosa música produce mi violín! ¡Ese es mi violín! La vida nos da a todos un violín. Son nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Se nos ha dicho que Dios nos concede libre albedrío, es decir, la facultad de decidir lo que haremos de nuestra vida. Y esto, claro, es tanto un maravilloso derecho como una formidable responsabilidad. Algunos, por pereza, ni siquiera afinan ese violín. No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, aprender, desarrollar habilidades y mejorar constantemente actitudes si hemos de ejecutar un buen concierto. Pretenden un sombrero lleno de dinero y lo que entregan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Esa es la gente que hace su trabajo de la forma, así nomás, que piensa en términos de ¿qué más da? Y que cree que la humanidad tiene la obligación de retribuirle su pésima ejecución, cubriendo sus necesidades. Es la gente que piensa solamente en sus derechos, pero no siente ninguna obligación de ganárselos. La verdad, por dura que pueda parecernos, es otra. Tú y yo, y cualquier otra persona, tenemos que aprender tarde o temprano que los mejores lugares son para aquellos que no solamente afinan bien ese violín, sino que aprenden con el tiempo también a tocarlo con maestría. Por eso debemos de estar dispuestos a hacer bien nuestro trabajo diario, sea cual sea, y aspirar siempre a prepararnos para ser capaces de realizar otras cosas que nos gustarían. La historia está llena de ejemplos de gente que aún con dificultades iniciales llegó a ser un gran concertista con ese violín que es la vida. Y también, por desgracia, registra los casos de muchos otros que teniendo grandes oportunidades decidieron con ese violín ser mendigos musicales. La verdad es que Dios nos concedió libre albedrío. Tú puedes hacer algo grande de tu vida o hacer de ella una porquería. Esa es una decisión personal. Lo negativo, negarnos a afinar bien nuestro violín de la vida y quejarnos de que la gente no disfrute la melodía que sacamos de él. Lo positivo, comprender que, nos guste o no, solamente prosperaremos si afinamos bien ese violín y aprendemos a sacar de él las mejores melodías. Con voz fuerte. Aprender a tocar nuestro violín. Rimmel, ¿qué te pareció? Interesante, porque la vida es como un violín, ¿verdad? Y tenemos que aprender a hacer cosas buenas. Como el audio dice, ¿no? Tenemos grandes oportunidades y hay que saber aprovechar aquellas, porque muchas veces no se presenta una oportunidad grande dos veces. Tenemos nuestra estrella propia y hay que hacerla brillar, Rima. Así es, tenemos que hacer brillar nuestra estrella. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Cuando son las 8 de la mañana con 44 minutos, presentamos nuestro segmento Sé Tú Mismo. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. En este segmento, hoy día vamos a presentar cocinas a gas y hornos eléctricos. Una analogía que se hace en el consultorio de la doctora Miralles de cómo reaccionan o cómo actúan los hombres y las mujeres en el sexo. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Pura vida? Por cierto, díganme una cosa. ¿Ustedes son hornos eléctricos o son cocinas de gas? No saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pues lo van a entender muy pronto. Escuchen. Son tantas ganas que dan y no pasan. Vamos, vamos, vamos, mi vida, que ya tengo ganas. Ay, espérate, Fernando. Ay, saca la mano de ahí, Fernando. Yo todavía no tengo ganas. Pero ¿cómo que todavía no, mi amor? Yo no me aguanto más, ¿sabes? Azúcar, como diría Celia Cruz. No seas tan impaciente, Fernando. Hazme cariñitos. Dime una palabra bonita. Ay, mamita, deja ahora las palabritas y los arrumacos y vamos a lo que vinimos. ¿Les parece conocido ese diálogo? Estoy segura que sí. ¿Y quién tendrá la razón? ¿Él o ella? ¿Aló? ¿Aló? ¿La doctora Miralles? Sí, dime, ¿de dónde me llamas? Del barrio La Colina, doctora. ¿Y sabe qué le digo? Que la mayoría de las mujeres que están escuchando ahora, muy bien, podrían haber grabado la escena con ese tal Fernando, el del azúcar. Creo que tienes mucha razón. Y es que la gran mayoría de los hombres no entienden que nosotras las mujeres tenemos un ritmo muy distinto al de ellos. Eso, doctora, eso mismo. Al menos el mío más parece violador que marido. Y muchas incomprensiones entre las parejas vienen por ese desajuste de ritmos. Aunque no hay una regla fija, la mayoría de las mujeres necesitan mucho más tiempo que los hombres para excitarse y desear una relación. ¿Doctora? Sí, dígame. A ese punto quería llegar yo. ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes y cuánto tiempo nosotros, los hombres? Bueno, a ver, mi amigo, no me gusta dar tiempos ni medidas porque el amor no es una receta de cocina. Pero por decir algo, digamos que una mujer invierte un promedio de 20 a 30 minutos para estar preparada. ¿Y nosotros, doctora? Ah, no. Ustedes solo necesitan 30 segundos para pasar a la acción. Ay, si por ustedes fuera, mira, ni cerraban la puerta del dormitorio. Es que cuando uno siente ese calorcito tan... Ay, pues ya que habla de calorcito, atiendan bien todas las amigas y amigos de este consultorio. Ustedes, los hombres, son como cocinas de gas. La chispa se enciende y ¡fua! Pueden quemar instantáneamente. Las mujeres, por el contrario, somos como hornos eléctricos. Nos vamos calentando despacito, poco a poco, hasta llegar a la temperatura máxima. Esa es la diferencia. ¿Doctora? Sí, dígame. ¿Y es mejor ser horno eléctrico o cocina de gas? No es asunto de mejor o peor, sino de ser diferentes. Y de reconocer que somos diferentes. Tenemos velocidades distintas. Sí, bueno, pero... ¿Y quién se tiene que acomodar a quién? Ay, mira, buena pregunta. Yo diría que los dos. Los hombres tienen que dejar las prisas y aprender la magia de la sensibilidad. Y nosotras, tenerles un poco de paciencia cuando a ellos se les olvida que es mejor al suave para que ambos puedan disfrutar más. Al suave para que dure, ¿no? Tú lo has dicho, muchacha. En fin, el tiempo se nos acaba y todavía estamos en la preparación, en el calentamiento. Entonces, ¿quiénes quieren que mañana continuemos con este tema? Ay, veo que es un tema de rabiosa actualidad. Así que, azúcar, mañana continuamos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando Neto Nazar. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. PRONA no entrega alimentos a madres beneficiarias en Huaraz. Con el pretexto de la formación de la noticia, Decenas de madres de familia pertenecientes a la red de salud Huarupampa no están recibiendo la ración de alimentos para sus niños de 6 meses a 3 años que están comprendidos en el programa de nutrición infantil y que está bajo la administración del programa de asistencia alimentaria PRONA Huaraz, según revelaron las madres de familia que cargando a sus hijos beneficiarios desde el mes de diciembre han dejado de recibir sus raciones de alimentos y sin explicación alguna por parte de PRONA. Residentes de Guarinos en Lima exigen rehabilitación inmediata de carreteras Catac-Guari. Los residentes guarinos de los 6 centros poblados de Huari en Lima manifestaron su indignación por el abandono de la pista Catac-Guari durante el segundo encuentro de los alcaldes de los centros poblados de Huari. Fue entonces cuando el alcalde Eduardo Vizcarra y los congresistas ancashinos, doctora Elvisia Balta, informaron a los residentes que la competencia lo tiene el gobierno regional de Ancash. Ministro de Agricultura ofrece conferencia de prensa en Huaraz. Hoy jueves, la conferencia de prensa del ministro de Agricultura, ingeniero Adolfo de la Córdoba Vélez, se está llevando a cabo en este momento en el aeropuerto de Anta desde las 8 de la mañana. Luego pasará hasta la provincia de Caraz. Amazonas, el 40% de las estructuras de Cuelap en riesgo de caer. El exceso de lluvias y las visitas de turistas sin control afectan la preservación del lugar. La fortaleza de Cuelap, considerada como uno de los complejos arqueológicos más grandes e importantes del país, se encuentra en riesgo y podría colapsar en cualquier momento. El director del proyecto de restauración y conservación del sitio, Alfredo Narváez, advirtió que el 40% de la estructura está a punto de caerse debido al paso del tiempo. Lo que dejó el triunfo de Juan Aurich ante Bolívar de La Paz. Como no ocurría hace tiempo, en este arranque de Copa Libertadores, hablar de victorias peruanas se ha convertido en una sana costumbre. Y ayer, Juan Aurich se encargó de ratificarlo con un incuestionable triunfo por 2-0 ante Bolívar en el estadio Elías Aguirre de Chiclayo. De la mañana con 53 minutos hemos tenido Infórmate al Día, el resumen de las principales noticias que acontecen diariamente aquí en Con Voz Fuerte. Patti. Rimmel, ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Así es, llegamos a la parte final y queríamos hacer un pequeño comentario respecto al audio de cocinas a gas y hornos eléctricos. Patti, yo no sé si aquí la gente tiene experiencia en estos avatares, pero una cosa bien cierta, que además lo podemos experimentar cuando estamos en contacto físico con, digamos, con el enamorado, la enamorada o la pareja, la esposa, el esposo, qué sé yo. Efectivamente, ¿no? Los varones tendemos, Pascual está aquí presente, también tenemos a calentarnos más rápido. Pero las mujeres es más lentamente, ¿verdad? Bueno, El organismo del varón y de la mujer son distintos, Rimmel. Del varón, como tú lo has dicho y también el audio, solemos a calentarnos rápido y también a enfriarnos rápido. A diferencia de que las mujeres es difícil calentar, pero una vez que se han calentado... Una vez que se han calentado, arden, ¿no? Y también es difícil que se enfríen, ¿no? Y esos son los organismos de tanto del varón como la mujer, ¿no? Por aquí resaltan risas a carcajadas. Bueno, cuestiones de experiencia, naturalmente. Y es una cuestión natural porque no son temas tabúes. Queremos mandar un saludo, pues, a todas las personas que están en la sintonía, no solamente de la comunidad santiaguina, Patti Pascual, sino tenemos mucha gente que está en sintonía. Este es un programa que está increciendo, ¿no? Está creciendo, por supuesto. Gracias por la sintonía. Con Voz Fuerte, en la ciudad de Huaraz. También nos pueden escuchar en nuestra website en vivo por la internet en www.nasam.edu.pe. Así es, 8 de la mañana con 55 minutos. No tenemos más, pues, para presentar aquí en Con Voz Fuerte. Y como el día de ayer, vamos a despedirnos con este, con una de las canciones de nuestro amigo Chicho. Esta vez escucharemos otro tema, pues, de los muchos que él tiene en su disco Señor Bolero. Él ya ha anunciado el día de ayer en la entrevista que tuvimos en este mismo espacio que pronto estará informando dónde y cuándo va a ser la presentación oficial de este disco Señor Bolero. A continuación, yo quería que escuchemos la canción número 7 que dice Cara Bonita. Escuchemos esta canción de Miguel Chicho Rivera. Este amor que va casi a la locura, su felicidad ha quedado trunca, solo espera ya que se compadezcan y que algún día llegue su oportunidad. No vacilaré de entregarlo todo, ella me engañó con su cara bonita. Miraré el alma y el corazón y comprender que no hay amor de propaganda. Bonita, tampoco besaré tu boca de coral, tan solo quiero yo alguien que me quiera, que me dé su amor, su alma y corazón. Ya no me importa más su cara bonita, tampoco besaré tu boca de coral, tan solo quiero yo alguien que me quiera, que me dé su amor, su alma y corazón. Que va casi a la locura, su felicidad ha quedado trunca, solo espera ya que se compadezcan y que algún día llegue su oportunidad. No vacilaré de entregarlo todo, ella me engañó con su cara bonita. Miraré el alma y el corazón y comprender que no hay amor de propaganda. Ya no me importa más tu cara bonita, tampoco besaré tu boca de coral, tan solo quiero yo alguien que me quiera, que me dé su amor, su alma y corazón. Ya no me importa más tu cara bonita, tampoco besaré tu boca de coral, solo quiero yo alguien que me quiera, que me dé su amor, su alma y corazón, que me dé su amor, su alma y corazón, que me dé su amor, su alma y corazón. Estás escuchando Neto Nasam. Ocho de la mañana con 59 minutos. Llegó el momento de despedirnos, Pati Pascual. Así es, amigos. Hasta el día de mañana. Nos reencontramos de 8 a 9 de la mañana. Muy bien, pues, 8 con 59. Pascual, tu despedida. Bueno, efectivamente, mañana los esperamos de 8 a 9 de la mañana. Agradecemos también acá la participación de todo el equipo de producción. Ruth, Antonieta y Nelly, que nos han estado acompañando. Hasta mañana. Hasta mañana, y mañana en la conducción está va a estar Ruth y Pascual. Que tengan un excelente día. Hasta mañana, 9 en punto de la mañana.